Sí, con Gastón nos conocemos ya hace un tiempo, tenemos muy buena relación, siempre a disposición. Y bueno, fuimos a plantear un par de reclamos puntuales que tenemos de los vecinos y a interiorizarnos de futuras obras y cómo viene trabajando AUSA en el distrito. Bueno, el gran problema que tiene AUSA ante tantos reclamos es la falta de personal, ¿no? No dan abasto con igualmente están casi al día con los reclamos, eso es lo que nos contaba Gastón, ¿no? Pero el gran problema que tiene es la falta de personal para cubrir todos los reclamos que hay en Cañuelas. ¿Y a qué se debe eso? Nada, él como responsable de la oficina casa pidió más personal a AUSA, que si le pueden mandar más personal, pero bueno, tiene personal licencia, tiene personal afectado que es mayor o personal de riesgo, y bueno, a su vez tiene personal abocado el máximo a paz, a la planta de agua que hay allá, de agua potable que se hizo la obra en el gobierno anterior, tienen una estación de bombeo allá y bueno, tiene dos personas afectadas allá y más los reclamos que surgen allá. Y acá, bueno, hay muchos reclamos y hay muchos problemas porque tenemos gran parte de las conexiones de agua o de cloacas que son viejas, digamos, que tienen más de 40 años, ¿entendés? Entonces Cañuelas ha crecido mucho y se generan esos problemas por las cañerías y las conexiones viejas. Claro. Martín, bueno, en ese sentido, por ahí hace hincapié justamente los principales reclamos de los distintos vecinos y vecinas de la ciudad. Claro, lo que pasa que vos calculás, con lo que ha crecido Cañuelas, en un lote que tenías un domicilio con dos baños, a lo sumo con tres baños, ahora tenés un edificio con 30 o 40 baños. Bien. ¿No? Eso es una falta de planificación, habilitar tanto edificio sin tener una infraestructura para abarcar todo lo que eso conlleva, ¿no? Y hacia adelante, ¿qué conclusiones se pueden sacar? Él todos los años hace unos planes de obras que lo gira a AUSA y ahí se evalúa qué obras se puede hacer en el distrito o no, más obras provinciales. Ahora están terminando la obra que había arrancado en el gobierno de María Eugenia Vidal, que era la obra de cloacas que abarcaba el barrio La Verónica, San Ignacio, Las Trampitas, que va todo un colector que va por atrás del primero de mayo, ¿viste? Y termina en la planta depuradora. Siguen, arrancó hace poquito de nuevo esa obra. Ahora creo que están trabajando por el barrio La Unión. Y después un par de obras más que no recuerdo ahora en este momento. Martín, En el barrio Buen Pastor también hay una obra de agua en la planta ahí de bombeo que hay en el barrio Buen Pastor, van a recondicionar esa perforación. Y el problema que hubo, ¿te acordás la obra de la calle 25 de Mayo? Que tuvo mucho tiempo la calle 25 de Mayo cortada. Bueno, ahí aliviaron todos los desbordes cloacales del barrio Buen Pastor, lo aliviaron con esa obra que hicieron en esas dos cuadras del 25 de Mayo entre Rivadavia y San Vicente. Aliviaron un poco, pero tienen un problema en la cuadra siguiente, que es el 25 de Mayo entre Libertad y Rivadavia, que la calculan que la van a hacer en abril, esa obra, en abril, mayo. solucionaron el problema que tenían en esas dos cuadras y ahora les surgió un problema en la cuadra anterior. Así que van a encarar esa obra también. Bien. Martín, te llevo un poco más a la política dura, a lo político grueso. Y consultarte, bueno, como espacio, como referente del monzoísmo, ¿cómo vienen trabajando aquí en la ciudad de Cañuelas? Hace semanas se dio una importante charla de distintas referentes mujeres aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo viene creciendo el espacio del monzoísmo? No, el espacio viene bien. Seguimos trabajando en los barrios, como siempre, recorriendo, charlando con el vecino, escuchándolos. Tratando de ayudarlo y bueno, seguimos con reuniones semanales, incorporando gente al espacio. Mucha gente después del evento empezó a acercarse, a sumarse, le gustó la propuesta y bueno, seguimos teniendo reuniones semanales y yo reuniones personales con distintos vecinos de Cañuelas. Viene lindo el armado. Hace unos días, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, aseguró que, aunque guste o no, a Emilio Monzó y a Frigerio deben incluirlos dentro de Juntos por el Cambio. ¿Qué opinás de esas declaraciones? Lo que pasa es que más allá de no tener un cargo, Rogelio y Emilio siguen trabajando dentro de Juntos por el Cambio. Incluso hay diputados que responden a Emilio Monzó que están dentro de Juntos por el Cambio, nunca se fueron de Juntos por el Cambio. Y bueno, las declaraciones de Patricia me parecen acertadas porque es la única forma de construir algo superador. ¿Y crees que eso se puede trasladar aquí en Cañuelas? Sin ninguna duda, yo acá en Cañuelas tengo muy buen diálogo con todos los espacios y nada, venimos charlando, y yo siempre veo por la unidad. Bien, las últimas dos que te hago, estamos charlando con Martín Augusto, concejal de Juntos por el Cambio, referente del espacio de Emilio Monzó aquí en la ciudad de Cañuelas. Consultarte, Martín, ¿cómo observaron desde Juntos por el Cambio las elecciones internas que se dieron en la UCR, teniendo en cuenta que ambos sectores, tanto UCR como el PRO, conforman Juntos por el Cambio? Mira, mucho no te puedo decir al respecto porque no tengo muy buena relación con los dos sectores de la UCR. La verdad, para mí el resultado era incierto. Celebro la cantidad de afiliados de la UCR que se acercaron ese domingo a votar, y bueno, me alegro por Leo, que ha ganado, y bueno, y el otro sector se suma a trabajar en minoría, y es la única forma de trabajar todos juntos para que el Juntos por el Cambio funcione, ¿no? Martín, ahora sí, la última. ¿Crees que se debe ir a internas en el PRO, en el sector del PRO, en Juntos por el Cambio? Y yo no puedo opinar, ¿no? Que yo diga la UCR sí o sí tenía que ir a internas, ¿no? O sea, esa es una cuestión del PRO que tiene que interna, que tiene que solucionarla a ellos. Yo no te puedo decir si tienen que ir a interna o no. No puedo opinar al respecto.